Muy buenos días, estamos en Casavalle Digital, en nuestro nuevo ciclo, donde estamos acercando reportes periodísticos sobre personas importantes de nuestra comunidad, sobre temas que tienen que ver con el desarrollo de nuestra comunidad y de la gente que vive en nuestra zona. Hoy estamos con Eduardo Dutra. Eduardo es un atleta, es atleta paralímpico, y vamos a estar charlando con él, conociéndolo, sabiendo más de su actividad, sabiendo más del deporte paralímpico. Y bueno, le damos la bienvenida. Muchas gracias, Eduardo, por estar aquí. Bienvenidos a Casavalle Digital. Hola y muchas gracias por la invitación. Eduardo, contanos un poquito, contanos tu edad, contanos un poco de cómo llegaste al tema del deporte paralímpico, cómo ha sido tu vida hasta aquí en términos generales y en particular lo que refiere al tema de deporte. Tengo 28 años y empecé con lo del deporte a los 16 más o menos, que fue cuando recién empecé a usar la silla de ruedas. Porque en vez no estaba usando mis piernas ortopédicas y se dio lo de la silla. Empecé el liceo con eso. Ahí en ese mismo tiempo me invitaron a jugar al básquetbol y empecé con eso, jugando al básquetbol. Y al año más o menos me invitaron a correr y mi primera carrera fue una San Felipe y Santiago y la hice en una silla de básquetbol. Conseguí el segundo lugar, ni me acuerdo, en esa carrera. Y ya de ahí ya me gustó correr y eso, y después el club compró una silla un poco más adecuada para correr, y de ahí en más he ganado unas cuantas carreras, por suerte. Ahí está. Así que vos nos contabas que de chico, de niño, recibiste la amputación de tus piernas, hiciste toda la primaria con piernas ortopédicas, después en secundaria, ahí sí, comenzaste la silla de ruedas, y empezaste también con el deporte, ¿es así? Sí, tal cual. Usé las piernas hasta sexto de escuela, que terminé, pero después hubo yo era chico y no me acuerdo mucho, pero había un conflicto en el BPS y no sé si no estaban entregando o no estaban haciéndolo las piernas ortopédicas. Y estuve un tiempo sin que no salía de casa, porque ni siquiera la silla tenía todavía, hasta que se me consiguió la silla y eso, y empecé al liceo, así. Ahí está. Así que a los 16 años empezaste con el básquetbol, ¿es así? Sí. ¿Qué club jugaste? Es OMPLI, que es una sigla que es Organización Nacional para Lisiados. Ahí está. ¿Cuánto tiempo jugaste al básquetbol? Y unos 2 años más o menos, no me acuerdo bien, pero fue alrededor de 2 años. Y también ahí en ese periodo comenzaste con el atletismo, digamos, en la San Felipe y Santiago. Claro, me invitaron porque hacían, así como hacíamos básquetbol, hacían alguna actividad a veces que se daba así, ¿no? Y justo estaba eso de las carreras así y empezamos, éramos unos cuantos que corríamos en ese tiempo y tuve la suerte de conseguir el segundo puesto, todo, que me dieron mucho para adelante en ese tiempo porque veían que tenía condiciones y eso, y por eso fue que se compraron 2 sillas de carrera, compró el club y una hasta ahora la estoy usando yo. Está. ¿Qué historia tiene el deporte paralímpico aquí en Uruguay? ¿Sabés a qué año, tenés idea más o menos, o los registros que vos manejes, en qué año aparecieron los primeros corredores? O sea, uno tiene la idea de que es relativamente reciente. Sí, acá es bastante reciente, sí. Yo he visto en internet y eso, fotos de Olimpiadas en silla de ruedas, de Atlanta 90, no sé si más anteriormente ya se competía en eso, pero acá es Uruguay, no, acá es bastante más reciente. Así que sos uno de los pioneros, digamos. Y sí, podría decirse que sí. ¿Cuántos atletas paralímpicos hay aquí en Uruguay en lo referente específicamente a atletismo en silla? Atletismo en silla, somos pocos que corremos en realidad, ¿no? Actualmente estábamos corriendo 3 y siempre falta alguno por alguna razón o por la otra. ¿Y las edades de los atletas? Y yo soy el más joven. Después hay un compañero que corre que tiene unos 50 más o menos, y el otro no me acuerdo mucho, pero anda en los 40 y poco. ¿Y cómo ve el tema de la difusión de este deporte? Porque me imagino que debe haber muchos jóvenes también que que deben estar muy motivados, digamos, a practicar el deporte, digamos, a no quedarse quietos. Por ejemplo, la otra vez hablábamos contigo de que vimos a alguien que hacía maniobras del tipo de las que se hacen skate en Inglaterra, pero en silla, o sea, todo un deporte extremo. Y bueno, de acá todavía estamos muy, muy lejos de todo eso, ¿no? Sí, no, acá ese temita es medio complicado, porque no hay difusión, o sea, a veces por casualidad ves alguna publicidad o algo, pero viste, no es una cosa de todos los días. Yo pienso que es por al no haber tanta gente así como en silla de ruedas y eso, claro. como en otros países, ¿no? Que hay como al haber mucha más gente es diferente, claro, es más normal. Exactamente. Ahí está. Bueno, esto más o menos para ir teniendo una idea de lo que tú haces, Eduardo. Vamos a hablar un poco del deporte paralímpico. Hay diferencias entre lo que es lo que son olimpiadas especiales y lo que es paralimpiadas, se dice así. Paralimpiadas. Ahí está. Contanos un poquito cómo es la diferencia. Claro, las paralimpiadas van las personas con discapacidades físicas, ciegos, amputados, cualquier discapacidad física, ¿no? Bien. Y las olimpiadas especiales van las personas con discapacidades intelectuales. Los Down, personas con algún tipo de retraso. Perfecto. O sea que son juegos distintos, olimpiadas distintas, ¿verdad? Claro, totalmente diferente, ¿no? Contanos un poquito, Eduardo, de tu actualidad. ¿Qué estás haciendo? Te vemos entrenando frecuentemente, te vemos a verse pasar por la calle a gran velocidad. Sabemos que es una persona muy trabajadora también, te hemos visto haciendo distintos tipos de trabajo. Nos enteramos que estás trabajando también en una empresa internacional. Ahora, contanos un poquito cómo es tu actualidad. Mira, actualmente estoy ahora mismo, sí, por ejemplo, estoy entrenando muy poco, ¿no? Me estoy ayudando con el gimnasio y eso para no dejar del todo, y la silla la estoy agarrando muy poco. Después sí, los trabajos sí, estoy trabajando en la Rambla vendiendo franelas y eso, y en la empresa, como vos decías, que hace poco me contactaron ahí, son dos veces por semana, pero sirve para complementar. ¿Dónde estás trabajando? ¿Cuál es la empresa? Maroñas. Maroñas. ¿Y qué es lo que haces específicamente? Estoy trabajando en el call center, recepcionando las apuestas y eso. ¿Cómo te sentís en ese tipo de trabajo de call center? Y está bueno, pues, o sea, yo muchas experiencias laborales no tuve, el ambiente es lindo y está bastante bueno, por suerte. Bien. Vamos a hablar un poco, Eduardo, del tema de lo que es infraestructura urbana y, bueno, ¿y cuál es tu visión de cómo viene cambiando, digamos, la sociedad? Y tomando conciencia de las necesidades también de los diferentes integrantes de la sociedad, entre ellos las personas que puedan tener algún tipo de discapacidad motora. ¿Cómo ves el cambio, si es que lo ves, el desarrollo de conciencia en estos temas? Yo veo una leve, ¿cómo podría decirte? Como que está progresando de a poco, ¿no? Pero igual falta. Igual es lo mismo, ¿no? Como te decía, del deporte, por la cantidad de personas con discapacidad y eso. Pero no se ve alguna mejora, ¿viste? Alguna rampita en las veredas para subir las personas con silla de ruedas. También, no solo personas con silla de ruedas, ¿no? Personas mayores de edad que claro. Les cuesta, ¿no? Sí. En los ómnibus te das cuenta también que ahora hay unos con puerta en el medio y el piso bien bajo para poder. Tiene un lugar para poder poner las sillas de ruedas y eso. Y también es accesible para personas mayores que no tienen que levantar una pierna tan alto para subir esos escalones que a veces son bastante exagerados, ¿no? Claro. Así que, bueno, estás con el deporte, estás con el trabajo también, tenés una familia, una esposa y un hijo. Sí, tengo un nene de 4 años, Benjamín se llama, y mi señora que hace, estamos unos 5 o 6 años hace que estamos juntos, vivimos juntos por ahora. Por ahora, bastante bien. Ahí está. Y aquí en la zona, esperemos que siga, que no sea solo por ahora, ¿verdad? Y aquí en la zona de Casavalle, ¿cuántos años hace que estás? Y acá estoy desde los 12 años más o menos. Me fui un tiempo, no sé si fue un año que me fui, pero y después volví. Y es como, en realidad es como si no me hubiese ido, porque los vecinos son más o menos los mismos. ¿A qué escuela fuiste, Eduardo? Yo fui a una escuela en el centro, la República Argentina se llamaba. República Argentina, sí, en la calle Colonia, ¿no? Sí, en la calle Colonia. Ahí está. ¿Y liceo a dónde fuiste? Liceo fui, en un principio fui al 41, y después fui al al 37 en 8 de octubre y terminé el último año que hice lo hice en el 14. Bárbaro. Bueno, contanos, Eduardo, cuáles son tus planes a futuro en lo referente al deporte. ¿Qué es lo que, cuáles son tus anhelos, cuáles son tus expectativas? ¿Qué es lo que viene por delante? Y yo lo que quiero más así es poder representar a Uruguay lo mejor posible y en cuanto a competencia internacional haya, ¿no? Ahora lo más reciente que tengo son los Panamericanos, que son en noviembre, y se van a realizar en México o Guadalajara, y está, voy a ver si termino la campaña de la silla para la compra de la silla de rueda que estoy haciendo. Y si consigo la silla y me adapto antes de los Panamericanos, ya veremos ahí de hablar con el Comité Paralímpico y eso para ver el tema de la clasificación. Sabemos que va a haber una maratón dentro de unos días que tiene como objetivo recoger fondos para... Contanos un poquito de eso. Sí, hace tiempo estábamos conversando la posibilidad con la CAU, que es la Confederación Atlética del Uruguay, de realizar una carrera a beneficio para juntar el dinero de la silla. ¿Ya está la fecha para...? La fecha de la carrera va a ser el 6 de agosto. Y no me acuerdo mucho el recorrido, pero creo que sale de Mendoza Instrucciones, por ahí creo que va a largar y va a llegar a General Flores y... Bueno, en este momento no me acuerdo. Pero igual en Facebook vamos a estar promocionando. Es una carrera que va a organizar la Intendencia junto con la CAU. ¿Cómo está el tema de sponsorizaciones, de sponsors? Para el deporte, sí. ¿En tu caso particular? Sí, no. O sea, tenía una marca que me apoyaba, una marca deportiva muy importante que me apoyaba de vez en cuando con la indumentaria para entrenar y competir. Pero sentí que no me estaban tomando en serio y me contacté con otra empresa de deportiva también y ahora estoy esperando la confirmación. Me llamaron para preguntarme más o menos qué era lo que precisaba, lo que usaba más o menos para entrenar y eso, y me quedaron de confirmar, pero parece que sale. Ahí está, muy bien. Bueno, así que entonces no sé si hay alguna cosa más que quieras compartir respecto al futuro, las expectativas, respecto a lo que se viene, Eduardo. Y era, como te decía, participar en todas las competencias internacionales que sean posibles, y yo veo de esa manera dejar mi huella antes de irme, ¿no? ¿Qué representa para vos competir por Uruguay? Ah, es un orgullo grande, porque, o sea, es como vestir la celeste, como quien dice, ¿no? Entonces, uno ve a los jugadores de la selección y la emoción con la que la gente los recibe y todo, y a mí no te digo que quiero que me reciban con lo mismo, porque es muy, muy diferente, ¿no? Pero, o sea, me gustaría mucho tener un recibimiento grande así, de, ¿no? En el caso de tener un logro importante en el exterior. Está bueno, así que te agradecemos, Eduardo. Sos un orgullo acá que tenemos de la zona de Casavalle. Ojalá que también seas un orgullo para todo el Uruguay, que todo lo que te conozcan. Y bueno, te deseamos el mayor de los éxitos y que puedas lograr todos tus anhelos y representarnos a todos como uruguayos en cuanto juego haya internacionalmente. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación. Y bueno, nada, prometo dar mi mejor esfuerzo para representar a Uruguay lo mejor posible. Una pregunta más antes de... Sé que todavía sos joven y tenés mucho tiempo por delante, pero ¿has pensado alguna vez, bueno, cuando estés mayor, en formar gente, en... ¿Pasa por tu cabeza ese tipo de cosas, en formar, en convertirme en una especie de entrenador, algo así? Un entrenador, sí, me gustaría mucho, la verdad me gustaría mucho. Después, o sea, cuando ya no me dedique tanto al deporte, sí, me gustaría, la verdad que sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Chao. Gracias.